arrancó la rotativa roja. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Rotativa roja. Hasta las 19. Giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Rotativa roja. Es una nueva apuesta para afianzar el objetivo de acercar a los espectadores a nuevas propuestas de cine y lenguaje audiovisual. FISIC es reconocido ya por su trayectoria, porque genera nuevas instancias de comunicación y debate en el marco de las artes audiovisuales. El cine es arte, es trabajo en equipo y es comunicación. Es además una forma de creación de identidad, tanto individual como colectiva. Y es fundamental que cada uno de los que están aquí presentes y de los que nos van a seguir durante estos días aquí en la ciudad de Cosquín, sepan que el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín es posible gracias al trabajo de muchas personas. Queremos agradecer el acompañamiento de las autoridades municipales, la presencia de quienes están aquí y también la cálida recibida que todos ustedes le están dando a esta 13ª edición. Insisto, una verdadera apuesta a que el cine independiente tenga pantallas en nuestra localidad. Muy bien, nos vamos metiendo la información en esta rotativa roja y aquí está nuestra cronista exclusiva de Radio Roja, que fue acreditada a este evento que empezamos a compartir las voces que dejó esa apertura, ¿no? Te fuiste a la apertura del FISIC. A la apertura, exactamente, a la película inicial, a la editorial sería, ¿no? Uh-huh. Como la presentación de este 13º festival, que realmente en el contexto en el que estamos se siga sosteniendo, se siga apostando y se siga realizando. Es una apuesta al arte, a la cultura, y realmente es una entrega de trabajo y de laburo en grupo, porque las películas que están estuvieron en el festival son cinearte realmente increíble. Y lo que contaba Roger Cosa, que es el creador de este festival, que muchas de las personas y creadoras de las películas la dieron gratis, digamos, ¿no? Como que tiene esta impronta que no es un festival comercial. Claro. Realmente tiene otra búsqueda este festival. Y se nota y es muy interesante. Bueno, fue emocionante esa jornada, me imagino, con las distintas charlitas o por lo menos toma de palabra para las presentaciones. Vamos a compartir ni hablar el testimonio o por lo menos esas palabras de apertura de Roger. Pero ¿qué tal la sensación? Ya habías dicho que calentito no iba a haber, pero ¿qué tal todo? ¿Cómo estuvo el clima de eso? Bastante organizado, es interesante que está organizado, abierto a la comunidad toda, invitaron a las escuelas, a docentes, a estudiantes. La sensación que tuve fue que, a diferencia de otros años, que yo voy hace muchos años a la presentación, este año la sala no estaba llena, había menos público, o sea, y si bien era gratuita, la primera función había dicho que era. Siempre son gratuitas y generalmente son a sala llena. Este año no fue tanto y es llamativo también eso, porque era una presentación gratuita en este contexto que estamos y también tiene que ver con esto, como con el poder trasladarse desde otras ciudades a llegar a Cosquín, que no está tan fácil. Y así todo, el festival se sostuvo, ¿no? Y se sostiene. Bien, compartimos unas palabritas más antes de meternos, que nos cuentes un poco de esa primer película, que también fue bastante. Ya habíamos escuchado a Roger diciendo que la elección no tenía ningún desperdicio y que tenían su peso, pero escuchamos un cachito más de la organización, más con lo que decís que mucha gente se lo perdió, nos metemos como mosquitos a escuchar un poco de lo que fue. Dale. Un gran honor para todos los que hacemos FISIC, para todo el equipo. Allá está Edu, mi compañero, que me ayuda cada vez más a sostener con todo el equipo, y lo hacemos juntos, somos un verdadero equipo. Todas las áreas del festival se ponen en marcha en estos días y bueno, ya nos vamos a ir conociendo durante las funciones, van a ir viendo cada uno de los roles que emprende el equipo. Es una emoción muy grande, como decía hoy a la mañana en la conferencia de prensa, estar en esta edición número 13. Hemos transitado un camino muy extenso, creo que no imaginábamos nunca llegar a superar las 10 ediciones y aquí estamos. Así que eso se lo debemos a ustedes, a los espectadores que nos acompañaron desde la primera edición y que cada año se van sumando más y más. El Inca está atravesando una situación compleja. Nosotros somos muy conscientes de que el Inca, el instituto, tiene que ser garante de la exhibición, la producción y la distribución del cine en nuestro país. Para nosotros es muy importante, entonces queremos defenderlo y lo queremos defender en las salas. Así que somos parte todos de este gran desafío que tenemos por delante, de que nuestro cine siga vigente. Así que ustedes nos acompañen en las salas va a ser muy importante en esta edición y siempre, por supuesto. Y la película que se presentó se llama El realismo socialista, que es de Raúl Ruiz. Según Roger Cosa, el mejor cineasta latinoamericano. Y lo que tiene interesante la película, que 50 años después ha sido terminada, empezaron a hacer en el 1973 y la terminan en el 2023. Había quedado ahí medio inconclusa. Inconclusa, y que tiene que ver con esto de poder... los pedazos de la película que estaban al resguardo luego de la dictadura, claro, chilena, la película ha sido como desmembrada y ha estado como por diferentes lados al resguardo y han podido terminarla y presentarla. ¿Te gustó? Es muy buena. Se las recomiendo que nos juntemos a verlas nuevamente, si no sé si están las redes o lo que sea, pero es muy interesante volver a verla, sobre todo en este contexto, ¿no?, también que estamos viviendo, donde un poco habla acerca de la revolución chilena, de la revolución de la obrera chilena, uh-huh, de la posición de los trabajadores, de la organización. Muy interesante y conmovedora, y también algo que me necesito crítica, ¿no? También crítica, la crítica y compartirla también, que yo fui con Orión, mi hijo, que tiene 13 años, y donde venimos hablando bastante acerca de la historia, y que fue interesante poder ver una película latinoamericana en este inicio del festival. A veces son películas que tienen que ver, que son europeas, claro, o de otros lados, y poder ver en la coyuntura económica y social que estamos viviendo una película latinoamericana que también sigue hablando de las problemáticas y de la historia, y poder seguir construyendo memoria, me pareció muy oportuna y muy interesante, y también poder compartirlo con Orión como potente, otra generación, uh-huh, donde él me hacía muchas preguntas, varias cosas entendía y otras no, y como poder explicarle, claro, y que sea disparador para seguir construyendo esta memoria y estos relatos históricos. ¿Querés decir el nombre de vuelta de la peli para que la gente tome nota? El realismo socialista. Perfecto. Bueno, y pero hubo ganadores, ¿no?, también, o sea, en este festival, ¿no? Como que, o sea, el festival entregaba premios. Del 2 al 5 era festival, había exhibiciones, uh-huh, y había algunas que estaban por concurso, así que sí, más vale. El ganador a la mejor largometraje es una película ucraniana, justamente esto que venimos hablando, una película de Ucrania que se llama La Paliciada, de Filip Sotnichenko. Okay. Esa fue la película ganadora. Qué interesante, por ahí, si no pudiste ir al cine, que después te quede como, ¿qué película puedo ver? Por ahí buscar. Esto de cinearte, no caer en estas plataformas comerciales y yanquis, claro, sí, que no, ni siquiera las vamos a nombrar para no hacerles publicidad, y poder tener apuntadas ciertas películas o ciertos directores o directoras para poder seguir pensando el cine como una herramienta no solo de entretenimiento y pochoclerismo y pasatista, sino también que sirva para seguir reflexionando y seguir pensándonos. También se premiaba los cortometrajes, ¿no? Un movimiento extraño de Francisco Lezama, que fue la elegida como la mejor propuesta de la competencia internacional de cortometrajes, que es Argentina. Mirá. Vamos todavía. Vamos, aguante la patria. Somos lo mejor del mundo. Bueno, y después por otro lado, La Chispa, ¿sí?, de Andrés Togmanini, fue seleccionada como el mejor cortometraje de la competencia nacional Cortos de Escuela, ¿sí?, que también se llevó el premio del público Confitería Europea. De la Universidad Nacional de Córdoba, ¿eh? Así que ahí sosteniendo y aguantando las universidades también. Bueno, ha pasado una edición más del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Su director, no solo creador, sino director artístico, Roger Cosa, estuvo en esta apertura que cubrió Julia y nos trajo sus palabras. Así que cerramos, le ponemos el tope a este bloque del FISIC, esperándolo para el año que viene. Ojalá que el contexto dé para que exista el FISIC el año que viene. Pero nos vamos una vez más con las palabras de Roger, en este caso en la presentación del jueves pasado. Vamos. Yo pienso que el FISIC, en ese sentido, tomándome la libertad de tomarle la idea a mi amiga que está aquí, es una de las miembros del jurado, es un festival de acción. Pero de una acción, no de ir a tirar tiros, sino de una acción de cómo reconfigurar la sensibilidad, de cómo pensar el cine. Y al decir esto no se trata, y lo digo muy adredemente, no se trata de adoctrinamiento, sino se trata de mayor real libertad para pensar a través de estímulos diversos qué es el mundo en el que vivimos, que es un mundo que principalmente lo experimentamos a través de las imágenes. Por consiguiente, ver cine, pensar el cine, es pensar las imágenes, y ver cine de otra naturaleza, y trabajar con esas películas, lúdica, feliz, a veces críticamente, en 4 días, es poder pensar en qué mundo vivimos. Por eso las películas son diversas, incitan a muchas cosas, a pensar nuevamente el deseo, a pensar qué significa estar asociado con alguien en algún proyecto, y todas esas películas que hemos programado, yo he programado y también los chicos que me acompañan con los cortos de escuela, que son muy importantes, tienen algo de todo esto. Espero que el festival sea agradable, yo creo que lo puede ser. No creo que vayan a perder el tiempo, eso hoy es muy importante, porque el tiempo se disipa constantemente, y es un festival que sí les puede exigir es una mayor concentración que en otros espacios. Quienes hayan visto la película ucraniana saben de qué hablo. Vamos a hablar de la película que vamos a ver ahora. Primero que nada, quiero quedar muy claro con todos ustedes, porque vinimos en un estado de sospecha. El Peronismo Socialista no fue elegida porque en este país hay una tendencia a la demonización de ciertas tradiciones del pasado que son tan legítimas como otras tradiciones. La tradición liberal es legítima, la tradición socialista es legítima, la tradición socialdemócrata es legítima, porque el mundo siempre ha sido así, diverso, y las formas de organización política son cambiantes. Pero esto fue elegido porque Raúl Ruiz, sin dudarlo, fue el cineasta más grande que tuvo Latinoamérica, una de las personas más brillantes que vio el continente. Murió hace unos 7, 8, 9 años atrás. La mujer sigue viva, que es Valeria Sarmiento, y esta película que van a ver es un conjunto de películas que se fueron encontrando, reconstruyendo, que nunca se conocieron realmente como Ruiz las concibió, y por consiguiente es la tercera. Voy a decir algo que no lo deben decir en ningún lado, cosa que ya sé que lo van a decir, pero no lo digan. Acaban de encontrar otra, olvídense. Ahora, este film se encontró hace un tiempo, costó mucho poder terminarlo porque no conseguían el dinero para hacerlo. Finalmente lo hicieron, se estrenó el año pasado en el Festival de San Sebastián. Fue un evento, o sea, estrenar una película de Ruiz es un evento. Cada vez que presenta a Ruiz, siempre digo lo mismo, Ruiz es lo que, disculpe que repita esto, que me parece importante decirlo, lo que Borges es a la literatura, Ruiz es al cine. O sea, son dos gigantes que dio el continente, singularidades insólitas, porque eran totalmente argentino-chileno, pero al mismo tiempo eran auténticamente universales. Y al decir auténticamente universales no era necesariamente europeo, que muchas veces confundimos lo universal con lo europeo. Y la razón principal, si hubiera sido otro título, en vez del realismo socialista, el imaginario surrealista, cualquier cosa, hubiera sido de Ruiz, hubiera estado acá. No deja de ser, no obstante, una coincidencia importante, porque me parece que hay que tener, Santos se habla de libertad, la máxima libertad que hay que tener es para pensar. Entonces nadie nos puede decir qué es lo que debemos pensar. Tenemos que pensar juntos, es mejor que pensar lo mismo, y las películas como las que van a ver hoy incitan a pensar tradiciones. Es una película que remite al pasado, pero rara, de una manera muy extraña, devuelve un espejo deformado nuestro presente, y de un modo incómodo, que es lo mejor que puede pasar para el arte. Incomodar es parte del arte, es una misión del arte. Así que eso va a suceder, y espero que incite al pensamiento. Quiero agradecer, disculpen la extensión, a Camila Rodríguez, o Camila Rodríguez, que es una actriz muy, muy conocida en Chile. La ha ayudado muchísimo a Valeria Sarmiento para terminar esta película. Sin su generosidad, esta película no estaría acá. Esta película, yo ahora estoy luchando para... Yo trabajo en un festival en Alemania hace 20 años. El costo para pasar esa película va a ser entre 700 a 1200 euros. Creo que es nuestro presupuesto para el festival. Entonces nos la ha dado gratis. Y eso es un acto socialista. Así que le quiero agradecer públicamente, como también los subtítulos, vieron la película ucraniana al festival, la muestra de Lanzarote, que también fue muy generoso en darnos los subtítulos, y a toda la gente. No puedo dejar, permítanme un poquito más, agradecerle a mi hermano, maestro, mentor, no sé qué más puedo decir, Fernando Martín Peña, que nos permite pasar películas en fílmico, que eso muy pocos festivales tienen la capacidad y la posibilidad de hacerlo, y ustedes saben por qué. En el fútbol está Messi y el Diego, en las proyecciones está solamente Luis Nogués, y Fernando Martín Peña es como Di María y Messi. Así que les agradecemos en el nombre del festival a los dos, y a todo el equipo que nos acompaña. Y acá yo quisiera, para terminar, reivindicar, Conan, no te vayas, esto es importante. Es muy importante, quizás, la libertad realmente es importante. No hace falta gritar ni tampoco añadir palabras soeces, que está de moda. Pero así como es importante la libertad, es muy importante la fraternidad. Y este es un festival que solamente se puede hacer porque hay una asociación afectiva entre quienes lo hacemos. No se gana prácticamente nada de dinero, pero hacer hoy justamente un festival en donde no se gana dinero, en donde el dinero no mueve las voluntades, sino que mueve las voluntades el querer vindicar el mundo, la vida, el deseo, las ganas de hacer cosas en común con otros y poder coexistir con otros, es un acto de verdadero coraje. Y es un acto no de resistencia, es un acto de desear la vida en todas sus dimensiones. Y este es un festival de la fraternidad. Así que, con la libertad, extendiéndola sin gritar, junto con la fraternidad, ojalá que entre la fraternidad y la libertad alguna vez consigamos vivir una sociedad un poco más igualitaria. Muchas gracias. Esa es mi gente que está presente de cuerpo y alma. Que con la escucha le es suficiente pa' conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate.